demente, mostraron la emigración, les pidió sus documentos, les dijo de dónde son, ella era de San Antonio. Una hembra de corazón. Y el contrabando son cosas incompartidas. Emilio dice a Camelia: